Hay fuego en tu mirada que no puedes esconder. Hay luces que me dicen todo, todo de tu ser. Y buscas muy profundo cuál es la misión. Y sales de este mundo para dar esta canción de amor. Es solo amor. Das la vida por amor. No busques más, quédate ahí. Amando sin fin. Te veo como fuego ardiente, brillando a los demás. Se mira la corona, un regalo del perdón. Y alas para volar muy lejos con esta canción de amor. Solo amor. Das la vida por amor. No busques más, quédate ahí. Amando sin fin.